Buenas tardes a todos desde vuestra emisora más pirata en los estudios de Marca Negra. Como todas las semanas en la hora más golfa y rockera del día en Asalto Mata Radio para todo el mundo desde asaltomatarradiorock.com o en Radio Color en el 106.2 de la FM para Cuenca. También podéis escucharnos a través del enlace que hacen nuestros amigos de rollejeros.com o cuando queráis en los podcasts de Marca Negra Radio en iVoox. A los mandos, Esperanza Molina y Raúl Marcos. Comenzamos. Este es tu programa de rock, Marca Negra Radio. Muy buenas a todos los piratillas, feliz año nuevo y esas cosas. Y bueno, estamos aquí otra semana más, una hora de auténtico punk rock metal. Y nada, bienvenidos a Marca Negra Radio. Bienvenidos un año más a este Marca Negra Radio que empezamos hoy y que vamos a disfrutar con super punk rock metal y de todo. Para, bueno, pues como siempre, y siempre decimos, disfrutar de lo que más nos gusta, de lo que más disfrutamos todos. Bien, muy bien, muy bien. Buena presentación. Bueno, recordaros. Bueno, realmente no sé. Lo que has dicho. No sé, tengo ni idea, chavales, que lo sepáis. Era, empezamos bien, 2020, muy bien. No, la 2020 no, es un poco más pronto. Sí, también. Bueno, recordaros que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio los lunes. De... no me acuerdo ahora la hora, ¿qué hora es? Uy, es que se me ha olvidado del es año que pasado. Creo que nos han cambiado el horario, entonces ya estoy despistado. Yo también. Sí. Bueno, es Sol y Rabia Radio, los martes a las 11 de la mañana de 11 a 12 y Radio Color los jueves de 4 a 5. Asalto Mata creo que era los lunes de 4 a 5, no, de 6 a 7, de 6 a 7. Pero bueno, pronto van a cambiar el horario, no, cambian el horario. Así que ya os informaremos qué horario va a ser, ¿vale? Es que estamos todavía un poquito de resaca, sí. Que os diga. Yo no sé lo que estás diciendo, pero bueno, sí, un poquito ahí, a ver a qué... Lo veo. Luego lo miramos y os lo confirmamos. Vale, pues eso. Bueno, pues recordaros también, eso sí, lo sabemos de seguro, que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, buscando Marca Negra Radio, o a través del correo marcanegraradio@gmail.com. Tururú. Tururú. Y luego ya os diré la web y todas esas cosas, que si no somos muy pesados. Así que bueno, vamos a comenzar este Marca Negra, este programa... Ciento treinta y dos, y no hay rima. Tururú. No hay rima. Y vamos a comenzar con la banda de Vilanova y la Geltrude de Barcelona, que se llama La Ska Brass. ¿Las cabras? La Ska Brass. Ah, que no te había entendido, madre mira que mía. Mira que lo he pronunciado. La Ska Brass. Es pero que está bien. Esta sordera mía, madre mía, nos juega muy malas patadas. Bueno, pues las cabras presentan el nuevo adelanto de su inminente álbum Mírela, que verá la luz el 24 de enero. Quedan poquitos días para que vea esa luz. Claro que sí. Y además la banda viene respaldada por multitud de conciertos y con una maqueta, la Ska Brass de Solán, madre mía. Además de dos discos, Dejando Huella y El País de los Ciegos, y dos singles, No Existirá Perdón y Postureo del Terror, sin dejar atrás su directo de lo más brutal a ritmo de la Ska Brass. Muy bien, este tema que presentan en formato de videoclip se trata del tema que da nombre al disco, una canción directa y contundente en la que la banda pues critica la manipulación que los más que los que más ejercen sobre la sociedad. Vamos, que los día medios día. De comunicación ejercen sobre la sociedad. Muy bien, muy bien. Así que bueno, con vosotros y otras piratillas y tras esta presentación y este estreno de Marca Negra, os dejamos con la Ska Brass y su adelanto Mírela. Una nueva estrella mundial a través de la red viraliza nuestra sociedad. Mírelo, mírela, ya está en boca de todos y más. Es el show más normal, síguelo desde tu red social. desinformación, tertulias y platós con afán de crear división. Mírelo, mírela, es experta en manipulación. Todo es trampa y cartón, sociedad de la televisión. Todo lo que sabes puede ser mentira, pues es un cuento de ficción. La vida, el pensamiento propio y es utopía. Ya no queda nada que sea verdad. Todo es un show, todo es un puto teatro. Una cámara oculta, una broma pesada que observa una audiencia sumisa detrás de la pantalla. Todo es un show, hoy todo es un decorado. Anunciado por televisión. Espectáculo televisivo que anula tu criterio y moral. Hará que odies al oprimido y te adaptes a tu rol social. Sabes, puede ser mentira, pues es un cuento de ficción. La vida, el pensamiento propio y es utopía. Ya no queda nada que sea verdad. Todo es un show, todo es un puto teatro. Una cámara oculta, una broma pesada que observa una audiencia sumisa detrás de la pantalla. Madre mía, yo creía que me asfixiaba, ya no estoy yo para estos trotes, ¿eh? Bueno, yo he bajado un poquito así todas las comiloras que nos hemos pegado estos días, o sea, es muy bueno, es muy buena terapia esto de bailar un poquito de ska. Oye, el oxígeno. El oxígeno. Madre mía, yo ya no estoy, yo ya estoy mayor para esto, pero qué bueno, cómo son estos chicos. ¿Os ha gustado? De Scabra. Sí, ¿os ha gustado? Sí, pues tenemos más noticias y más grupos. Bueno, ahora es el momento de Transmisión N, que nace en Turín, en Italia, con el nombre de The Night Transmission, a finales del año 2013. La idea surge de Marky, que tras haber militado en varios grupos de la escena heavy y hardcore de la capital piamontesa, decide formar una banda sin ponerse fronteras ni etiquetas, aunque claramente influenciado por sus grupos preferidos, pertenecientes en su mayoría al punk rock. Con dos discos y dos EPs a sus espaldas, vienen presentando su último trabajo, El Odio Me Alimenta, que sigue la línea del grupo, pero esta vez con más rabia que nunca. De hecho, El Odio Me Alimenta, con El Odio Me Alimenta, la banda ha evolucionado, madurando en composición, sonido, aunque mantienen las señas de identidad que les caracterizan. Está formada por 10 cortes de pura rabia, donde vamos a encontrarnos mucha variedad, tanto en letras como en música. Hay temas para ser coreados, para sacudirte la mala leche e incluso para momentos de melancolía o pasión. Este nuevo disco ha sido autoproducido y autoeditado y ha contado con las colaboraciones de Nacho del grupo Entretiempo, Paris y Robert de la banda Reyerta, Villaba y Christopher de Jaque Mate y con Núñez y Marta de Calle y Media. Para presentar este disco se lanzarán en el tour Tu Odio, Mi Fuerza, tocando en varias ciudades de la península que ya tienen confirmadas. Por ejemplo, la más cercana. El 1 de febrero en la sala Who Tommy de Albacete. El 8 de febrero en la sala Rockville de Madrid. En la 6 de Bilbao el 14 de marzo. El 18 de abril en San Vicente de Raspey de Alicante en la sala Nueva Revuelta. Y el 25 de abril en Jerez de la Frontera en la sala Entropía. Si no os ha dado tiempo de apuntar las fechas, podéis entrar en sus redes sociales, en Transmisión N, y las podéis consultar. Ahora vamos a escucharles y de este nuevo disco que están presentando, El Odio Me Alimenta, vamos a poneros un temita, concretamente el corte en el que colabora, por ejemplo, pues Nacho París de Reyerta. que es un tema que está bastante muy bien. Así que bueno, con todos vosotros, ellos son Transmisión N y su tema Estrellas. Rápido corre, me tengo que esconder. Un animal extraño me quiere morder. Depredador, sin valor. Paga con violencia su falta de amor. Mi grito ahora se ahogará. Esta voz ya nadie la va a escuchar. Qué injusta es la vida. Soy la presa de una bestia salida. Bueno, ahí escuchábamos a los chicos de Transmisión N, estos chicos que nos han sorprendido. A mí me ha sorprendido, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo esperaba que me cantaran en italiano y resulta que cantaré en castellano. Sí, es que, bueno, la banda se formó en Turín, pero vamos que ahora estar por aquí por los madriles. Ah, mira, claro, así estaba yo sorprendido, claro, claro que sí. Pues la verdad es que suena muy bien y es todo un gusto escuchar estas bandas internacionales y plurinacionales dar ese sonidaco a la escena del punk rock español. Y bueno, vamos a seguir y esta vez lo vamos a hacer con Despojos de Poeta, que regresa al escenario musical con su nuevo trabajo discográfico titulado Redención, que es autoeditado y que está recién salidito del horno. ¡Qué bien huele! Bueno, llega. Bueno, es un EP formado por 5 piezas. Nace después de tener que recomponerse tras experimentar algunos cambios en sus filas. Por ejemplo, perdón, Jorge Linares y David Montes se sumaron al proyecto que mantuvieron vivo Ibai Ramírez y Alejandro Porcé durante varios meses. Así que tras esos cambios, pues ahí resurge. Bueno, Redención ha sido grabado en Omni Studios de la mano de Pablo Martínez de Desacato y Quique Sanchís. Ha sido masterizado por Dani Sevillano. Se trata de un trabajo muy personal, erigido como un canto a la esperanza, al amor hacia la música y a la felicidad que supone aferrarse a personas que están dispuestas a luchar por una causa común. Nosotros somos de ese clan, así que nos apuntamos. Sí. Bueno, pues tras el éxito de su primer LP, Siempre queda el alma, publicado en 2017, la banda catalana busca continuar con la senda del punk rock alternativo, mezclando letras experienciales de su cantante, Alejandro, dotando a todo ello de una evolución en lo musical e introduciendo en sus canciones elementos ambientales que les permiten alejarse del sonido de garaje tan habitual. Bueno, y para que sepáis, actualmente están preparando su próxima gira, que ya anunciarán dentro de poquito, y siguen abiertos a escuchar propuestas para visitar cada rincón de nuestro territorio nacional. Ahora vamos a escuchar el primer single adelanto de este nuevo EP, Redención, y en el que colabora Kiko Martínez, de Mala Reputación. Ellos son Despojos de Poeta y su tema Nos Volveremos a Encontrar. Temazo, temazo de Despojos de Poeta, Nos Volveremos a Encontrar. Sí, muy como buenos. Como dices tú, ¿qué? A mí me da que estos chicos apuntan maneras. Me estás robando las frases. ¿Por qué? Que te voy a robar yo a ti los chistes. Te veo que no los sueltas, que no los sueltas. Estaba ahí dudando que... Claro que sí. Porque claro eso, que sí. Eso sale cuando menos me lo espero. O sea, yo eso lo suelto así, venga. Bien ahí, ahí sí. De sopetón, ¿no? De sopetón, así, cuando no te lo esperas, cuando no se lo espera nadie, no me lo espero ni yo, pues, así que... Bueno, pero como pues, me robe las frases, te robo yo a ti los chistes, que lo sepas. Pues vamos a cambiar de tercio. Venga, vale, una más. Ya está, estamos ya está. En paz, ¿no? Venga, vale, hacemos las paces. Bueno, vamos a cambiar de tercio, como decías. Las una más. Precursoras del punk rock más stoner e innovador que se está haciendo actualmente en nuestro país, la Shakespeare, ha publicado 4 trabajos desde que iniciara su actividad, Casco de Gente, 2010, Revolución Z, 2014, Me Fui de Casa, 2016 y Somos lo Peor, 2018. Están ahora dando una gira por la plataforma, está girando por salas. Sí. Así que nos han enviado las fechas. Bueno, ya sabéis que este año pasado han estado visitando festivales de la talla de The Juergas Fest, Viña Rock, Extremúsica, El Iruña Rock, y ahora están preparadas para incendiar cada una de las salas por las que van a pasar en este Girando por Salas. Continúa con la gira de presentación en directo que les llevará por diferentes puntos del país y que incluirá 6 conciertos con ayudas de Girando por Salas. Las citas con sus conciertos con el hashtag GPS10 serán en Ávila, San José de Satalay, Ibiza, Guadalajara, Ferrol y Melide, en La Coruña, y Madrid también. Así que bueno, las fechas. 18 de enero en Ávila, en la sala Come Cocos. El 15 de febrero en San José de Satalay, Ibiza, en la sala Canro. Me deja los más difíciles. ¿Has visto? en el Café Teatro Monkey Man, en Guadalajara, el 7 de marzo. El 27 de marzo en el Ferrol, en La Coruña, en la sala La Room. El pub Los Gatos o pub Gatos de Melide a Coruña el 28 de marzo. Y en Madrid estarán el 25 de abril en la sala Moby Dick. Así que bueno, vamos a escuchar el tema que publicaron hace poco en formato de videoclip. Lyric video, videoclip. Ellas son las Shakespeare y de este último trabajo Somos lo Peor. Lo Peor. Lo Peor. Su tema, Rémora. De mierda eterna. sábado 18 de enero, en la Sala Directo Cuenca. ¡No procede! Después del éxito cosechado en su gira Cómodo Tour, se dirigen a tierras conquenses para presentarnos su último álbum de estudio, Morder y Esperar. Y al terminar, ¡cuatro copas a pagar! Bueno, madre mía, qué ilusión nos hacen todas estas cosas. Por supuesto, el temazo de la Shakespeare, el anuncio de este concierto de No Procede, que vuelvan a Cuenca. Los madrileños No Procede vuelven a tierras conquenses por tercera vez y esta vez lo hacen por todo lo alto. Claro que sí, después de triunfar con su gira Cómodo Tour por media geografía española y aunque han pasado por parte de la provincia, el próximo sábado, si no me equivoco, 18 de enero, estarán todo el rock que desprende de la banda en la archiconocida Sala Directo Cuenca. Efectivamente, el día 18 de sábado. Din, don, din. Bueno, ¿has visto? Entre los temas que se podrán disfrutar estarán, además de los cortes más clásicos de los Daluche, los nuevos incluidos en su último plástico, Morder y Esperar. Y bueno, pues si no te quieres perder una gran noche de rock, sorpresas y mucha diversión, ya sabes lo que tienes que hacer. No faltes a la cita, como os decía, el sábado 18 a las 11 de la noche en la Sala Directo Cuenca, si no me equivoco, antigua ronería, con entrada libre. Sí, va a ser la caña, pero vamos, los No Procede. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tercio y cambiamos totalmente de estilo musical. ¿Musical o musical? Musical. Musical. Bueno, a ver, que esta noticia es un poco así, porque estamos diciendo, nuevo disco, nueva gira, todas esas cosas. Bueno, nos han sorprendido la banda de L'Epoca porque se estrenan en el cine. ¿Cómo? Sí, os lo voy a contar ahora muy, muy fácil, de una forma muy sencilla. Cuéntanos, a ver qué pasa. El 8 de febrero, todos los fans de folk metal y del metal en general tienen una cita ineludible con L'Epoca en los cines Cinesa de Príncipe Pío en Madrid. ¡Toma ya! El 8 de febrero, a loro. Pues bien, bien. Resulta que la banda, tras su paso por su maravillosa y extensa gira de México, Controla, grabó un documental que se va a estrenar para todo el público el 8 de febrero a las 6 de la tarde en la sala 9 de los cines Cinesa del Centro Comercial Príncipe Pío de Madrid. Sí, además será el estreno del videoclip y single adelanto de Contra Viento y Marea, de su futuro nuevo LP. La cita tendrá un añadido más que sorpresas que los descubriréis los que vayáis. Es que hoy me lío yo sola. Tienes que ir y descubrir todas las sorpresas que nos tienen preparados. Y a ver qué va a pasar. Y las entradas también estarán a la venta en Entradio. Yo imagino que también en el cine pues también las podréis hacer con ellas cuando vayáis. Y bueno, pues también recordaros que ya han sido L'Epoca ya han sido anunciados para el Rock Arena Festival, el Rock the Night, Resurrection Fest y el Leyendas del Rock, entre otros festivales. Y que el 15 de febrero tendrán su última cita en el 10º aniversario con el Escena Rock en el IFEMA de Madrid. Pero vamos, que lo del cine a mí me ha encantado esta noticia. Por supuesto. Yo he visto algún documental de un grupo así en cine y no de este estilo, pero sí de otro estilo y es la caña, es la bomba. O sea, se ve genial ahí, gran pantallazo. Ahí, recomendable. Bueno, vamos a escucharles, me dejo de rollo, vamos a escucharles de su trabajo Vivere, Vivere. Vamos a disfrutar el corte 6, que me ha gustado mucho esa canción, que se titula El Caldero de los Sueños. We'll be right back. refugio voy a su interior. A un viejo mago oigo reír, el miedo se apodera de mí. La magia oscura se instaló, en ese instante todo cambió. Visualicé mi pasión. Qué buen rollito que me da escuchar esta banda, La Época, con cualquiera de sus temas. Pero bueno, este la verdad es que te dan ganas de lanzarte, de subirte encima de una mesa de madera con tu jarra en la mano y ponerte a bailotear como un loco, ¿eh? Yo es que con la canción, con la música así de así folk y esta, me da por mover el brazo, no sé, así a medio brazo. Dando codazos. Yo la verdad es que con la música en general me da por mover el brazo de arriba abajo, no seáis mal pensados, que es tomándome mis jarritas de cerveza, que es lo que apetece. Buena música, unos saltos y unas jarritas de cerveza para animar el cotarro. Sí, es música, está súper genial. Y la verdad es que tiene que ser todo un acontecimiento verlos en el cine con ese documental. Es una apuesta bastante... arriesga. Pues, sí, porque yo creo que, no sé, a lo mejor no estamos acostumbrados a ver documentales en el cine de música, y yo creo que se puede abrir ahí una puerta porque en otros géneros musicales funcionan muy bien. O sea, funcionan demasiado bien, así que nos tenemos que poner un poquito las pilas en el mundo del rock. Pues metal. Claro que sí. Pues que claro no lo había dicho todavía. Apunta maneras. Es una apuesta arriesgada, sí. Pero seguro que va a triunfar, seguro que va a animar a mucha gente a disfrutar de este documental. Y seguro que es algo diferente. Dices, a ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Pues vamos al cine, pero a ver una peli. No, pues vamos a ver un documental de la época, ahí de cuando estuvo de gira por México. Oye, es algo diferente, así que recordar el 8 de febrero los cines de Príncipe Pío. Bueno, ahí está. Continuamos. Otra noticia, que lo primero que queremos es saludar a los compañeros de sevillametal.org por hacernos llegar esta noticia y darles la enhorabuena por el gran trabajo que hacen en la escena local y provincial de Sevilla. Claro que sí, todo un trabajo y un esfuerzo para, como nos gusta a nosotros, defender y hacer que la música en general y sobre todo nuestra pasión, el metal y el rock en general, salgan adelante y triunfen. Claro que sí, así que para ellos... que se lo han ganado por ser como son y por hacer ese gran trabajo que hacen con el metal y la música en general desde Sevilla. Y ahora terminar nunca. Bueno, puede que sí, puede que no. Bueno, por la noticia que nos han mandado, dirás la peña, bueno, vale, me parece muy bien, pero ¿qué han mandado? Ah, sorpresa, no, ya está, era eso, nada más. Acá molado. Noticio. Estábamos ahí expectantes, ¿qué ha pasado? Bueno, pues la noticia que nos han mandado es que Leo Jiménez estará en concierto el próximo sábado 8 de febrero en la Sala X de Sevilla. Así que si estáis en Sevilla vais a ver a Leo Jiménez, que estáis en Madrid, al cine. Pues es que es una maravilla, sí, da gusto. Bueno, vuelven a la ciudad andaluza para presentar su más reciente trabajo de estudio, Mesías, que vio la luz el pasado año y que consiguió alcanzar el top 10 de las listas de venta de discos de nuestro país. Nosotros nunca hemos hecho un top 10 de esos. Nosotros hacemos un top... Un top one. Un top top. Todos sois top one. Sois totus tuos. Totus tuos. Bueno, una noche que no os podéis perder si queréis poder escuchar temazos como Ballena Negra, en la que colaboró Diva Satánica de Bloodhatter, o la misma Mesías junto a la inmensa voz de Mr. Corpa de Funk Division. Vamos, que es un concierto 100% recomendado. Ya está, no nos vamos aquí a dar tantos detalles. Hombre, como nos gusta un conciertazo, os recuerdo, Leo Jiménez, sábado 8 de febrero en la Sala X de Sevilla, apertura de puertas 9 de la noche. Entrada anticipada 12 euritos en Tradium, La Taberna del Dragón Verde, Coop de Raven o Record Sevilla y 15 euritos en taquilla. Vamos a escuchar un tema que se marcó Leo Jiménez en este LP Mesías y que aprovechamos para decir desde Marca Negra que esperamos que esto pare ya, que ni una más, así que os dejamos con Leo Jiménez y Quererme Así. Serás tú quien me haga una infeliz. Bye. Bueno, pues ahí estaba nuestro Leo Jiménez con este tema que, como decía nuestra compañera Espe, esperemos que esta lacra social como es la violencia de género desaparezca por fin en este año que hemos empezado, en este 2020. Bueno, os vamos a hablar de una banda. Venga, va, dilo tú. Venga. Te toca a ti, te paso la bola. Venga, me pasa la bola, ¿no? Venga, pues esta vez os vamos a hablar de una banda italiana, una banda procedente de Roma, de metal contemporáneo, Gain Zero. Sorprendente que nos prepara el lanzamiento del videoclip de su nuevo tema We Are Right, del cual es el primer single de su disco We Are Right War, que será lanzado el día 28 de febrero de 2020. ¿Este año es 28? ¿No hay 29? No sé. No lo he mirado, ¿28 seguro? Sí, hasta ahí llegamos. Bueno. ¿Qué nivel? Yo, justito. Bueno, metal clásico con influencias modernas, riffs poderosos con melodías emocionales y letras introspectivas en lo que crea la esencia de la banda. A continuación vamos a pinchar este temazo que están presentando en formato videoclip o lyric video. Yo ya digo la misma tontería en todas las noticias. En formato lyric video. Donde veo video lyric, digo lyric video. Y que lo subieron hace bien poquito a YouTube. Así que bueno, ellos son Gain Zero y su tema We Are Right. Unfortunate. Bueno, pues ahí escuchábamos el temazo de Game Zero, el War, el We Are Right, que sonaba de tierras italianas y nos traía, pues eso, ganas de caña. We Are Right. Muy bien, We Are Right, Game Zero. Baby. Muy bien, chao. Guachi, guachi. Bueno, ahora vamos a hablar de la gira europea de Blaze Out, que está presentando su disco Instinct. Ahí es, así es. Este próximo mes de marzo, Blaze Out realizarán su mayor aventura hasta la fecha. Del día 12 hasta el día 28 darán un total de 15 conciertos en 6 países distintos, en los que les acompañarán en dos tramos diferenciados las bandas italianas Fallout HR y Ratgate. Pues pasarán por Croacia, Eslovenia, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia y bueno, yo qué sé. Y Rumanía, faltaba, eran todos esos países. La verdad es que para, dices, un mes me voy, un mes de vacaciones, ¿por dónde vas a estar? Pues te haces una ruta, ¿no? Está bien. Así que bueno, esto no habría sido posible si la alianza que tienen con a ver si lo digo bien, que me he atascado. A ver. Etrurian Legion Promotion. Etrurian. ¿Eh? Etrurian Legion Promotion. Mandé. Pues eso. Etrurian. Bueno, desde Marca Negra les deseamos lo mejor. Y chavales, hay que petarlo, hay que estar ahí con el Soul Out y todas esas cosas. Tenéis que llevar ahí vuestra música a Croacia, Eslovenia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia. Todo eso. Así que bueno, vamos a disfrutar ahora con el tema de este último disco de Instinct. Y ellos son Blaze Out. Y el tema es Toxic AF. Your sense of right and wrong. Bueno, pues ya está aquí, ya hemos pasado esta horita de Marca Negra Radio, hemos salido las mejores noticias, hemos pinchado las mejores bandas y esperamos que lo hayáis disfrutado, vamos, estéis donde estéis. Claro que sí, ahí a tope con buena música para disfrutar de esta horita que, como siempre, a nosotros por lo menos se nos pasa volando. Os recordamos, y ahora sí, en serio, los lunes de 6 a 7 en Asalto Mata Radio, www.asaltomataradio.com. Los martes de 11 a 12 de la mañana en Sol y Rabia, www.solirrabia.com. Y los jueves, salud o lo que sea, los jueves de 4 a 5 de la tarde en Radio Color, en el 106.2 de la FM o en www.radiocolor.es. Que a veces parece que estamos de cachondeo, pero creo que sabemos lo que decimos. Bueno, no sé yo, ¿eh? Sí. Bueno, pues, ¿cómo no? Era para quedar bien. Ya sabéis, la próxima semana estaremos aquí de nuevo con un programa brutal, dando caña, trayendo lo mejor de lo mejor y disfrutando de nuestra música. Además, tanto en Facebook, o sea, en Facebook, en Twitter, podéis encontrarnos en Marca Negra Radio, en la web www.marcanegraradio.wordpress.com para tener ahí todos los podcasts. También estamos en Spotify, podéis escuchar también ahí a Marca Negra Radio. Y ya me ha despistado, me he liado. Y en el correo Marca Negra. Y en iVoox. Ay, en iVoox, iVoox. Que siempre se te olvida. ¿A que sí? Es que esto me lo tengo que apuntar. Bueno, pues y en iVoox, pues también Marca Negra Radio, el canal, lo buscáis y también están ahí todos los podcasts. Y el correo, si nos queréis hacer llegar vuestra música, si sois bandas, manager, promotores, festivales, lo que sea. Pues, como dices tú, ¿nos regaláis qué? ¿Un jamón o algo? ¿O ya ha pasado no, eso? No, queréis jamón, aceptamos de todo. Aceptamos sí. Hasta aguacates, o sea, con eso sí. Digo todo. No lo podéis hacer llegar ahí una notita, porque si no sería un poco difícil. Hombre, también como no nos manden una foto. También os digo que la cerveza se acepta con más cariño. Sí, pero ahí tendríamos que dar la dirección física. No hay problema, la damos. Y os podéis poner en contacto en el correo marcanegraradio@gmail.com. Y creo que por lo demás, más o menos, sabéis también que si nos lo hacéis llegar a través de Rollejeros, de la revista digital rollejeros.com, si vemos que también encaja con el programa, pues os promocionamos también aquí en la radio. La radio y en la revista. En todos lados. En todos lados. Somos unos buenazos, porque os promocionamos mucho, sinceramente. La verdad, bueno, que me calle ya. La verdad es que sí, es que nos encanta. Y es una manera de cómo no, que el rock nunca muera. Y si no muere. Es que yo no entiendo. Es imposible. Si yo no entiendo, cuando dicen, ah, el rosa, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando? No muere ni nada de eso. ¿Me callo ya? Sí, ahora sí. Bueno, ya vamos a ir cortando que se nos acaba el tiempo. Es verdad, y además vienen luego los compañeros. Bueno, pues me despido hasta la semana que viene y si estáis escuchándonos por la mañana, por la tarde, por la noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues muy bien, claro que sí. Pues yo os voy a mandar un abrazaco muy grande a todos nuestros piratillas que nos escucháis a través de cualquiera de estos medios que nos ha contado nuestra compañera Espe. Parece y, la lista de la compra. Hombre, ya te digo, sí. Larga, larga y dura. Este sabe hoy. Me ha salido ahí la venilla. Bueno, chavales, pues como os digo siempre, nuestros piratillas, grandes piratillas, ya no queda nada, así que me despido de todos vosotros y como siempre os digo, ¡a seguir dando caña!